Saludos, gente, ya estamos al aire. Esto es Woodstock Blues, son las 3 y 5 de la tarde, martes, con un gran frío en la capital. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy bluesero para ustedes, así que vamos a escuchar algo de música para este martes calentarnos, así que suena el Adrián. Que les haya gustado esa música que sonó. Y bueno, comentando sobre futuros eventos que se vienen el concierto de Camaleón Live Music Club, Chameleon Live Music es una banda de jazz, fusión y blues. Es una gran banda que está formada por André Manosalvas, Sergei Proshunin y Stalin Barros. Sergei Proshunin lo conocemos desde ese tiempo, ¿no? Es un gran bajista, gran músico ruso, residente aquí en Ecuador. Ha tocado en bandas como Crónica Roja, Metro Blues Band, Chameleon Jazz Combo. Ha sido bajista de grandes bandas, gran reconocido músico. Igual André Manosalvas, del guitarrista de la Metro Blues Band, gran músico conocido, guitarrista de aquí. También tenemos a Stalin Barros en la batería, un gran percusionista, así que este concierto va a estar bueno. Va a ser en el Dirty Sánchez el día de mañana a las 8, así que le recomendamos caer, gente. Esto está ubicado en la Foch, Joaquín Pinto y Reina Victoria, justo en el sector de la Mariscal. Y empieza a las 8 de la noche. Así que le recomendamos, gente. Se va a estar también lanzando el nuevo disco de Sergei Proshunin con Chameleon Jazz Live. Así que le recomendamos asistir. Y bueno, gente, el día de hoy vamos a hablar también de lo que es el Quito Blues. Se viene el Quito Blues. También se viene un gran festival que es la Chill Party, que se viene en el bar, ¿cómo es? Santo Pecado. Justo es en la Foch, el Santo Pecado, así que para las bandas que sean participar en la Chill Party, por favor envíen a sus contactos al santiago9-11@hotmail.com. También pueden hacerlo al WhatsApp, también pueden mandar sus saludos y hacer sus sugerencias al 0995-313937. Así que eso, mi gente. Y bueno, para continuar vamos con algo de groove, algo de hip hop peruano, directamente desde el país vecino. Así que esto es Guerreros del Bajo con su hip hop ecuatoriano. Cuatro puntos speed. For my enemies, a la compa le seguimos dándola. Suya pa' que no anden por sus lares difamándola. Uno por uno me los bajo como bajándola. Cuando la boca se prende, todos están volando. Ya comienzo en represento y cien soldados armados de incienso. Pa' que el humo denso no sea intenso. Preparen sus pulmones porque yo cargo tres blones y con eso acabas menso. No pongas excusa, deja que tu mente sea reclusa. Del humo y la musa, la fucking policía me acusa por fumar con bretas y cantarme una moneda con los químicos que usa. Cállate porque ya llegó el maestro y vine para destrozar a todos estos. Si tú te quieres drogar, te demuestro cómo se te eleva la locura cuando escupo el flow siniestro. Yo represento al rock, no me para ni una Glock. Homie, me mantengo al day y sigo sin stop, dejándolos en shock. Hago todo el headshot, ellos no saben de nada. Jodido falso salto, sigo legal, yo dándole talpo, viéndote mal con marras real, yo sigo legal, yo dándole talpo, viéndote mal con mejor ya marras no busques real. Golpe, o te quedarás solo en el monte, buscando pistas como la que ahora tu cuello rompe. Yo ya encontré la fórmula chapará para que veas que este estilo solo lo encuentras acá. Ya sufrí la evolución y su metamorfosis por el coxis, se te atraviesa toda esta dosis. Posibilidades vas a tener muchas, suma y posi, pero en todas fallarás y sufrirás una suposición. Tu mental tal, parece que aquí viene tu karma. Prende la alarma que ya nos llevamos tu alma. Almacenamos rima manteniendo la calma. No culpes a nadie porque tu flow se desarma en fragmentos. Entonces espera un momento, no puedes sonar bien ni con millones de intentos. Lo siento, ahora vives en un tormento, pues solamente sirve para cazar talento. No eres pura basura, tus sermones de cultura pa'l water antes que desate toda esta locura. Sin duda, en tu mente dejaré fisura cuando yo diga que sin nosotros tú no figuras. Saca la grifa, perro, y prende pa' volar. Sube el volumen, loco, pa'l parlante reventar. Todo moviendo los cuellos y la batería saltar. Yo ni que te escucho, brother, tu música pa' cagar. Como jode la vecina que siempre quiere callar. Así mande policía, la bulla no se va a bajar. Check to the real, clican a nadie nos puede copiar. Y es que el estilo que tengo es muy difícil de imitar. Y ladran y ladran sin saber de respeto, ni caso les hago mientras la bajo en el gueto. Por eso terminarán pateando lata, buscando gente a la cual chuparle la rata. La envidia te pica, mi clica te ubica, marica te explica que nica compita con letra tan chica. Siempre rajando de uno o hablando del resto, avanzando con los codos ya ni me molesto. Detesto a todos estos falsetes, la firme ya está bajo como para el retrete. Mejor vete, yo soy hip hop 24/7, me empilo con mi bulla y fumando el cohete. Patos en la esquina, fantajeando una rima tras rima, que nos dejan relax, van llegando al clima. Hip hop en un tic tac, se hizo un big bang con un beatbox. Bateando con runners, nosotros te apagamos los clones. De slow te paso el rollo como los Rolling Stones. Check the sound, tu banda ganchea, siempre ramp un round. Nos busca la fight every night para que quedarte en un low. Wow, S-L-O-O, Cavalju, mata peca y muere todos los días por su banda al criollada. Este 2013 no nos guardan, y si es que lo intentaran tendré que pisar sus caras y sus cuerpos. Soy un zombie vivo estando muerto, y dejo seco su track como el mismo desierto. Ardor causo con este fervor, no dormirme hace leer con horror. Son siete vándalos con anchos pantalones, causando escándalos, rapeando en escalones, burlándonos de leyes y lions en donde tendremos que estallar y marcar este nombre. Son siete vándalos con anchos pantalones, causando escándalos, rapeando en escalones, burlándonos de leyes y lions en donde tendremos que estallar y marcar este nombre. In a bag I'm useless, but not for long, the future is coming up. It might happen, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag I'm useless, but not for long, the future is coming up. Seguimos al aire, gente. Esto fue Guerreros del Bajo, directamente desde Perú. Qué gran tema, ¿no? Gran tema. Bueno, con la pista de Gorillaz, así que les recomiendo escuchar. Están en YouTube, pueden escuchar su disco completamente gratuito, 2000 siempre. Está buenísimo, este tema era parte de ese disco, así que les recomendamos escuchar. Y bueno, gente, se viene la Chill Party, como les decía, así que por favor a todas las bandas interesadas en participar, coméntenos. Va a estar grandes bandas como Miralmar, Gorilla Beats, Hierbas Americanas. Así que por favor envíen su contacto al santiago9-11@hotmail.com o al 0995-313937. Y bueno, seguimos con esto de la producción del Festival Quito Blues. Quiero mandar un gran saludo a Patricio Recalde, que nos está escuchando ahí desde Tampa, Florida. Y ya que vamos con los saludos, bueno, al WhatsApp me llegaron algunos saluditos, especialmente para Sebastián Quirola, que nos está escuchando. A Selene Vélez también un gran saludo, también a Nicky Silva, que nos están escuchando directamente en la radio de la Casa de la Cultura. Así que nos pueden escuchar desde la www.radiocce.com, desde nuestra app Radio CCE HD. Esta app para Android está buenísima, les recomiendo, y se escucha el audio y bueno, está buenísimo. También tenemos la 940 AM en nuestra frecuencia radial. En la página web les comento que se ve en vivo en audio y video, así que si quieren vernos estamos al aire con Adrián en la cabina también, a quien mandamos un gran saludo. Y bueno, eso es, gente, así que próximamente vamos a escuchar un gran tema de una banda de las más trascendentales de Latinoamérica, y es Gustavo Cerati con Soda Stereo. Esto se llama Pasos, una versión acústica, así que suena esto. Los hermanos Fingers, dos de ellos, ¿eh? Después viene un tercero, Diego en cello. Tengo mal de alturas y aquí vuelan pájaros de oro. Si me mareé es por devoción. Yo prefiero seguir tus pasos. Prefiero seguir tus pasos. Seguimos al aire, gente. Ya le recordamos a todas las personas que quieren participar en la Chill Party, a todos los músicos con proyectos de solistas, de proyectos de agrupaciones en bandas, especialmente lo que son a géneros afines como indie, funk, reggae, hip hop. Así que estamos con las puertas abiertas para este gran festival que se va a dar. Así que mándenos su press kit al santiago9-11@hotmail.com. Este es el correo, ¿no? Lo digo como que fuera número, pero es el correo. También vamos al 0995-313937. Ese es el contacto al que pueden hacer sus sugerencias de WhatsApp. Que digo, sus sugerencias de canciones y sus temas. Así que les recordamos que pueden mandar saludos. Aquí estamos un poco trabándonos en cabina, que nos hacen reír. Así que bueno, gente, les recordamos que se vienen próximos eventos también, como este que mencionábamos de la Metro Blues y Sergei Proshunin con Camaleón el día de mañana en el Dirty Sánchez. Se viene también en la Casa Machangar este 25 de este mes. Se viene un festival con grandes bandas como Volátil y Gorilla Beats. También en la mañana se va a tener un conversatorio de lo que son oportunidades para músicos, también lo que es crear espacios de educación juvenil en lo que es el ámbito de la música, por ejemplo, clínicas de batería, clínicas de guitarra, clínicas de armonía, clínicas de composición musical, todo esto que es muy importante para fortalecer la escena y la industria, es fortalecer los conocimientos. Así que les invitamos a la Casa Machangar este 25, no se lo pueden perder. Como les mencionaba, va a estar Gorilla Beats, una banda de ya alguna trayectoria, reggae, fusión, que hacen hip hop. Va a estar también Hierbas Americanas, grandes amigos que hacen reggae roots. Aquí mandamos un gran saludo. Va a estar exponiendo también Americano de la banda Hierbas Americanas. Él va a estar encargado de lo que son las clínicas. Así que a toda la gente que le conozca a Americano, caigan que va a estar buenísima estas clínicas. También va a estar dando Sebastián Quirola, el baterista de Gorilla Beats. Va a estar dando clínicas de batería para principiantes, la gente que quiera aprender. Es una persona muy paciente y les va a enseñar desde cero. Así que ya saben, gente, el 25 de este mes en la Casa Machangara. Todos los conversatorios van a ser desde las 3 de la tarde y los conciertos son más o menos desde las 7 de la noche. Así que eso, mi gente. Y bueno, seguimos con lo que es el Quito Blues. Les comentamos que tenemos bandas confirmadas como son Los Curanderos, también tenemos a Blues Project Rolling y sobre todo una gran banda que se viene de Estados Unidos, la más importante y la que más está causando controversia, que es Billy Branch, el maestro Billy Branch. Se viene directamente desde Estados Unidos, estuvo recién participando en algunos festivales de blues de allá como uno de los máximos exponentes, así que vamos a tener la oportunidad de tenerlo en este país y completamente gratis. Así que bueno, para continuar este día martes de frío, vamos a escuchar algo de musiquita. Les voy a pasar un tema variado, vamos a escuchar algo variado o algo suave, ¿qué opina la gente? Vamos con mejor un tema de Arctic Monkeys. Esto se llama Arctic Monkeys, una de las bandas favoritas de Carlita, a quien quiero mandar un gran saludo, mi novia. Así que esto suena Arctic Monkeys con Mardi Boom. Like looking down the barrel of a gun, and it goes on. How come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you. A side I much prefer is one that laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. It was up, up and away. Oh, but it's right hard to remember that. It's on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Well, now then, Marty Bum, oh, I'm in trouble again, aren't I? I thought as much, 'cause you turned over there and put in that silent disappointment face, the one that I can't bear, can't we? To get things off the ground, and it was up, up and away. Oh, but it's right hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Yeah, I'm sorry. around and it was up, up and away. But still it's very hard to remember that on a day like today when you're old. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Mujeres, la película que me marcó. Realizadoras ecuatorianas aportan el antes y el después de su cinematografía a partir de una película. Venga y disfrute de las cintas de Yanara Guayasamín, Gabriela Calvache, María Fernanda Restrepo, Diana Vargas Rodríguez y Priscila Aguirre. Del 13 al 17 de marzo, a las 17 horas, Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Ulises Estrella. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Solo violín, junto al doctor Michael Grube de Alemania. Venga y disfrute del recital que le ofrece obras clásicas de la historia musical. Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jueves 23 de marzo a las 18:30. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Comunidad Educativa Nina Pacha. Luz para el tiempo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos al aire aquí en Woodstock Blues, gente. Lo que sonaba fue un gran tema, ¿no? ¿Qué tal les pareció? Pueden mandarnos todas sus sugerencias al 0995-313937. Estamos dispuestos a pasar todos los temas que ustedes quieran. También a las bandas emergentes que anden por ahí. Estamos con las puertas abiertas aquí para pasar su música. Así que si tienen material grabado de calidad, por favor vengan, vamos a pasar aquí su tema. Solo nos ponemos de acuerdo nomás y ya empezamos a pasar. También a todas las bandas emergentes que quieran tocar, que quieran vitrinearse, ya saben, en la Chill Party estamos aquí listos para aceptar sus propuestas. Va a ser más o menos a finales de este mes un gran evento en la Foch. Así que por favor manden sus propuestas al correo santiago9-11@hotmail.com o al número 0995-313937 y nos ponemos de acuerdo. Y eso, mi gente, quiero mandar un gran saludo también a Alex Mesa, que nos está escribiendo ahí, mandando saludos a los Gorilla Beats. Quiero mandar también un saludo a Sebas Quirola, que dice que no le he puesto la canción que ha pedido, ya va a sonar, ya mismo suena. También un saludo a Andrés Bastidas, que nos está escuchando ahí desde La Cato, y primo que nos manda un saludote. Estamos listos para pasar sus temas. Así que eso nomás, gente. Y bueno, continuamos hablando de futuros eventos, ¿no? Me preguntaban que qué se va a dar aquí en la Casa Machangara, que de esos conversatorios de percusión. Bueno, lo que les comentaba es más que todo de una reunión de colectivo, ¿no? Para unirnos entre músicos y gestionar todo lo que es esto de, por ejemplo, talleres de conocimiento, ¿no? En el ámbito de la música. Nos vamos a reunir entre músicos para impartir estos talleres en distintas casas culturales que tenemos a nuestro servicio. Por ejemplo, la Nina Shunku, que está apoyándonos, a quienes mandamos un gran saludo también, donde se dio el primer conversatorio. Nos trataron de manera increíble, a quienes les agradecemos infinitamente. Así que está la Nina Shunku, está la Casa Pucará, está la Casa Machancara. Así que, gente, a todas las personas que quieran participar de este evento, también están invitados del 25 de este mes. Y bueno, gente, después vamos a escuchar algo de Los Tetas, gran banda de Chile, fusión con funk. Más que todo, se podría decir que son los... A mí me parecería que son los papás del funk latinoamericano. Es una de las bandas que empezó a hacer funk más o menos en los años 90s, cuando nadie más lo hacía aquí en Latinoamérica. Así que vamos a escuchar una de las bandas más influyentes para la nueva generación, y estos son los Tetas con La Eternidad. Y suénala en cabina. Estamos en la Radio Vampiros Internacional. Detrás del vidrio veo a Chalo G en el sonido. Yo sé que lo he oído. Nosotros somos los Tetas. Y en primer lugar, y luego un super show de vida. Esto es fun. Aquí están los Tetas. Esto es restaurante regalamos entradas gratis. Esta es nuestro próximo recital en México. Seguimos al aire, gente. Esto que sonó estuvo buenísimo. Y próximamente vamos a escuchar un tema de una gran banda panameña que se viene, es Cienfue, así que todos los fanáticos estén pendientes de Cienfue. Y bueno, en el momento de la noticia, el momento noticioso del día, se viene un gran premio, se podría decir, una grande condecoración para la ciudad de Quito. Y es que fue elegida dentro de las varias ciudades del mundo como la única ciudad ecuatoriana que ocupa las mejores ciudades del mundo. Es decir, Quito es la única ciudad ecuatoriana en la lista de las mejores ciudades del mundo para vivir. Viena lidera la lista de las mejores ciudades del mundo, y esto está de acuerdo a los datos publicados el día de hoy, 14 de marzo del 2017, por Mercer, una empresa consultora estadounidense que solamente anualmente, ¿no?, mide los niveles de calidad de vida de 450 lugares del mundo y elabora con respecto a esto una lista. Se dice que en el 2017 Quito se convirtió en el único lugar del Ecuador que entró en el listado, ocupando el puesto 121 de 231. No está tan malo, pero está dentro de las mejores ciudades del mundo, así que ya saben, a los afortunados quiteños. Y bueno, la capital ecuatoriana subió 7 posiciones respecto al año pasado, cuando se ubicó en el puesto 128 de la lista. Además de todo esto, Viena, en el top 5 de las ciudades con mejor calidad de vida, lo complementa Zurich de Suiza, Auckland de Nueva Zelanda, Múnich de Alemania, Vancouver de Canadá, y por otro lado, en los últimos lugares de la lista se encuentran Khartoum de Sudán, Puerto Príncipe de Haití, Sanaa de Yemen, Bangui de República Centroafricana y Bagdad de Irak. A todos los alcaldes de esta ciudad, por favor, trabajar en sus ciudades. Y bueno, Mercer destaca que pese al aumento de la volatilidad política y financiera en Europa, muchas de sus ciudades ofrecen las mejores calidades de vida del mundo y siguen siendo destinos atractivos para expandir las operaciones de negocios. Los datos reflejan lo dicho por la consultora. La mayoría del top 10 de ciudades está ocupado por ciudades europeas, como ciudades de Alemania, principalmente de Alemania, Suiza y Dinamarca. Es decir, en Alemania, Suiza y Dinamarca están las mejores ciudades del mundo para vivir. A nivel de Latinoamérica, Montevideo, Uruguay, es la primera ciudad que aparece en el ranking. Es decir, dentro de Latinoamérica, Uruguay con Montevideo es uno de los mejores lugares. Esto dice según la lista. Después le siguen Buenos Aires, Argentina, en el puesto 93... Santiago de Chile en el puesto 95, Brasilia de Brasil en el puesto 109 y Asunción de Paraguay en el puesto 115. Grandes ciudades de Latinoamérica. A todos los que les encante viajar, anótenlo para que conozcan y tengan sus lugares en su lista de lugares por visitar. Está Montevideo de Uruguay, también está Buenos Aires de Argentina, Santiago de Chile, Brasilia de Brasil y Asunción de Paraguay. Grandes destinos turísticos. Pero antes de todo esto está Quito, y con Quito está ubicado también dentro de este ranking, así que por favor, a todas las personas que nos escuchen fuera de Quito, vénganse a visitar, solamente traigan BBD y chompa, que a veces hace frío y a veces hace calor. Así que bueno, dentro del ranking también se ubican Cantón de China, Beijing de China, Amán de Jordania, Río de Janeiro de Brasil, Rabat de Marruecos, y la capital ecuatoriana es sucedida en el ranking por Sao Paulo de Brasil, Lima, Perú, Casablanca de Marruecos, Kuwait de Kuwait, o sea, su capital, y Manaus de Brasil. Ya saben, a toda la gente que nos está escuchando, Quito está dentro de las mejores ciudades. En toda América, Toronto y Ottawa, ambas ciudades canadienses ubicadas en los puestos 16 y 18, son después de Vancouver las que tienen la mejor calidad de vida. San Francisco es la ciudad con mejor calidad en Estados Unidos, y ubicada en el puesto 29. Así que dentro de América del Norte está Toronto principalmente, y Ottawa, y después San Francisco. Así que eso, mi gente, en el momento noticioso, estamos orgullosos de Quito, que haya ocupado un puesto representativo, ¿no?, en la lista de las mejores ciudades para vivir. Estamos orgullosos de vivir aquí, y a todas las personas que quieren venir a vivir acá, son bienvenidas y les invitamos. Y bueno, vamos a escuchar algo de rock panameño, latinoamericano, Esto es Cien fue con terroristas tercermundistas. Estamos al aire, gente, en Woodstock Blues. Les recordamos que nos pueden escuchar desde la página web www.radiocce.com, desde nuestra app para radio, para Android, disculpen, Radio CCE HD, o sea, Radio Casa de la Cultura, ponen y ya les sale. Ahí está buenísima, no se corta, no tiene interferencias, está muy bien para escuchar un gran tema mientras vas con tu auto, mientras vas a tu escuela, a tu trabajo, a hacer cualquier cosa que vayas a hacer. Y bueno, así que pueden escuchar la radio de la Casa de la Cultura también en la 940 AM. Nos pueden escuchar próximamente por FM, ya les vamos a dar esa noticia próximamente. Y en la página web está buenísimo porque nos pueden ver en video y en audio. Así que ya saben, a todas las personas que nos están viendo, les mandamos saludos. Y bueno, esto que se va a sonar es algo de indie, pero todavía no, no estamos listos en cabina y tampoco vamos a mandar. Estamos con frío todavía este día, martes, gente. Así que nos mandan por favor todos sus saludos y sugerencias al 0995-313937. Lo que vamos a escuchar es Houdini de Foster the People. Y esto es exactamente desde Norteamérica, Estados Unidos. Foster the People, gran banda juvenil, se podría decir, con ya alguna trayectoria. Pero bueno, suena Houdini. Stop the war. begin to crawl. If it wasn't for bad luck, I would now no longer. Seguimos al aire, gente. Esto que acabo de sonar fue Foster the People, gran banda californiana formada en Los Ángeles en el 2009. Foster the People es un grupo compuesto por Mark Foster en los teclados, piano, sintetizador, guitarra, programación y percusión. Gran instrumentista, no multiinstrumentista. También está por Mark Pontius Once en la batería y percusión. También la música del grupo ha sido descrita como una infusión de danza con melodía, pop y rock, abarcando muchos géneros. Gran banda, ¿no?, que está puesta en escena desde el 2009. Ya tiene más o menos 8 años de trayectoria, ¿no? Así que les recomendamos escuchar los nuevos discos. Lanzaron un último disco que se llamaba Torches. Está buenísimo, les recomiendo escuchar. Y a toda la gente que nos quiera solicitar sus temas, que los estamos pasando al aire a través del 0995-313937. Repito, 0995-313937. Todas las personas que quieran mandar sus saluditos también, ahí estamos dispuestos a mandarles. Por ejemplo, Adrián nos manda un saludo. Dice que aguanta el Quito Blues, que se va a dar este año y que va a ir, que ya está ahí pendiente del Quito Blues. Gracias, Adrián. Ya sabes, estás cordialmente invitado. También a Nicky Silva, que nos manda un saludo desde la Universidad de los Hemisferios. Dice que nos está escuchando y que le mandemos un saludito ahí, que pasemos algo de los curanderos, dice. Ya le voy a pasar, Nicky, ya le voy a pasar. También Spider, el Sebas Quirola, que manda sus saludos de ahí. También un saludo a Verónica Montaño, directamente desde Calderón, mi madre, que nos está escuchando. Y a Byron Lozano también. Un gran saludo con BL Producciones. Y bueno, en el momento de la noticia concientizadora, tenemos una noticia con respecto a un singapurense que recibió cárcel. Recibió cárcel por lanzar a una gatita desde el 10º piso. Seguramente a todos se nos ha ocurrido hacer esto, pero está mal, gente. Los gatos solo caen de pie, no sobreviven grandes alturas. Así que por favor, seamos conscientes, respetemos la fauna, respetemos la vida. Y bueno, les continuamos con esta noticia que dice: un tribunal de Singapur condenó este lunes 13 de marzo de 2017 a 4 meses y medio de cárcel a un hombre de 25 años acusado de haber lanzado a una gata desde el 10º piso de un edificio antes de rematarla. Mal, pésimo. El día 26 de mayo, Fajar Ashafran bin Fajar Ali atrajo a la gata con un poco de comida y se la llevó a su edificio. Ahí jugó un poco con el animal, pero después de que este intentara escapar, lo agarró y lo tiró por la ventana, según el tribunal. Durante el juicio, el acusado dijo sentirse frustrado porque, en general, los gatos no se acercan a él. Al comprobar que la gata seguía viva tras la caída desde la 10ª planta, el individuo la golpeó varias veces contra el suelo para rematarla. El abogado de la defensa de este individuo declaró ante el tribunal que su cliente era plenamente consciente de la naturaleza y las consecuencias de su acto, y que se sentía avergonzado por haber provocado esta molestia a la familia. El tribunal lo condenó por crueldad hacia los animales y su presidente indicó que era necesaria una pena para evitar que tales actos se repitan, según el diario de Singapur, Straits Times. Bueno, aquí se abre un debate, ¿no, gente? ¿Ustedes qué creen, que fue poca la pena o mucha la pena? En lo personal me parece poca, me parece muy poca pena. 4 meses por acabar con una vida y sobre todo sin ninguna razón, ¿no? Así que, gente, les recomendamos ser juiciosos, ser amorosos con sus animales, con sus mascotas. También, por favor, tener mucha compasión y respeto por la naturaleza. En este mundo en el que vivimos y es necesario cambiar esa visión, ¿no? Es decir, empezando por no tirar papeles a las calles. Este simple hecho de no tirar papeles de las calles ayuda mucho, ya que ese papel se va, tapa un alcantarillado y se ocasiona un caos. Así que, gente, por favor, les pedimos que seamos más conscientes. Y bueno, para animarnos de este día martes que ya estamos de salida, ya son las 3 y 55 de la tarde, gente, 3 y 56, nos dicen que nos quedan 2 minutitos al aire. Así que, bueno, gente, vamos a mandar un temita para despedirnos, y lo que va a sonar es Ojos del Amanecer, una gran banda chilena. Esto se llama Libra, la banda es Libra, les recomiendo que escuchen, es rock alternativo. Se viene con un gran tema, Ojos del Amanecer. Está más o menos por los primeros, Adrián, más justo ahí. Entonces ya suena directamente desde cabina, gente. Fue un gusto estar con ustedes desde la Casa de la Cultura. Mi nombre es Santiago y nos vemos este próximo día viernes, que se viene a las 3 de la tarde. Un gusto, gente, y disfruten su día martes. Tan quietos que pe.